Hola, Verónica, buenas noches. ¿Cómo estás? Muchas gracias por atendernos. De nada. Bueno, contanos qué estás haciendo, dónde estás ahora, estás en tu casa, estás entre un trabajo y el otro, corriendo, estás tranquila, ¿cómo va la cosa? No, por suerte estoy en mi casa, sí, en mi casa en Buenos Aires y no estoy corriendo de un trabajo al otro. Bien, buenísimo, mejor así. Sí. Bueno, ¿con hambre? ¿Ya comiste? ¿Estás con algo puesto en el fuego? No, sabes que yo soy de cenar muy tarde, bien. Así que de hecho hace un rato que merendé. Ah, bien. Viene todo con delay. Sí. Buenísimo. Bueno, entonces todo tranquila, panza llena, tranquila y en casa como para charlar un rato. Sí. Bueno, queríamos hablar con vos. Sos autora del libro Usina Postporno, Disidencia Sexual, Arte y Autogestión en la Postpornografía, Editorial Títulos, Blatty Ríos, 2014. Un ensayo sobre postpornografía y vamos a adentrarnos un poco en ese tema, pero más allá de esta cuestión puntual, siempre nos gusta como conocer a quienes hacen estos trabajos. Así que por eso por ahí te pregunto dónde estás y si comiste. Ya sé, por ejemplo, que te gusta merendar tarde. Ya es un dato personal que para nosotras enriquece la entrevista. Pero bueno, vamos. Sí, decime. Es la primera vez que me preguntan algo así que bueno, muchas gracias. Viene así la mano, viene así, ¿eh? Pero bueno, vamos a arrancar por el tema del tema de tu libro. Y en primer lugar te voy a preguntar lo que debes estar contando mil y una vez, pero para definir qué es el postporno. Así ya, digamos, toda nuestra audiencia sabe bien de qué estamos hablando cuando hablamos de postporno. Bueno, a ver. Estamos hablando de varias cosas al mismo tiempo, pero que digamos que tienen que ver con ciertas prácticas artísticas, si querés llamarlo, pero también muy de la mano del activismo feminista, transfeminista, queer, es un poco de todo eso, que intenta meter mano, digamos, a la pornografía y generar contenidos diferentes. Contenidos que pueden ser, obviamente, críticos de la propia pornografía, de la pornografía más común y más estándar que nos podemos imaginar, pero también que no solo estén generando otras representaciones del cuerpo y de la sexualidad, sino que puedan decir otras cosas de otros temas, ¿no? Entonces, es como una especie de intervención sobre la pornografía desde una mirada crítica. Es decir, desde el feminismo, desde el activismo queer, etcétera y demás, el porno, como existía, generaba mucha incomodidad o una negación a que eso es todo lo que se puede hacer, y a partir de ahí surge la necesidad de generar algo más allá de esa pornografía. Ahí nace el postporno. Claro. Sí, sí, y además como tenerlo como un material, la pornografía, más que un material a censurar, a prohibir, a dejar a un lado, tenerlo como otra de los espacios a habitar y poder dejar la propia huella ahí, ¿no? Y poder transformarlo y que realmente existan distintas posibilidades del porno que puedan servir tanto para excitar al público, pero también para generar crítica, un mensaje más contestatario, porque no creo que desde el postporno, o al menos hasta ahora, no se ha buscado solamente generar otros materiales que calienten. De hecho, muchas veces no calientan, pero sí como imprimir una huella un poco más crítica respecto a lo que se muestra en general en la pornografía. Bien, ¿podemos decir entonces que la pornografía surge o es una expresión del patriarcado y la pospornografía surge en respuesta a esa pornografía del patriarcado? Ay, yo no me animaría a hacer esa afirmación tan fuerte, pero sí que digamos que las experiencias del postporno están muy vinculadas a los activismos de la disidencia, no únicamente, pero sí bastante vinculado. Entonces, yo creo que en un principio fue una respuesta directa a la pornografía más más mainstream, más estándar, que obviamente ya sabemos con las connotaciones que aparecen, digamos, pero yo creo que también la crítica al porno fue un punto de partida para el post-porno, pero que ahora están apareciendo otras cosas. Así que no me animaría a decir que es directamente la respuesta al porno patriarcal. Tal vez en su nacimiento, tal vez en su Tal vez sí, en su origen. Tal vez fue como el arranque. Bien, digamos. ¿Y ahora qué cosas nuevas estás viendo dentro del post-porno? ¿Qué otras cosas han ido apareciendo? Sinceramente, no he visto muchas cosas nuevas, porque no se han producido muchas cosas nuevas. Tuvo un momento así como de mucha furia y de mucha producción, también porque todo esto se produce de forma autogestiva y guiado por el deseo y por eso, por la propia pulsión de hacer, que a veces se agota esa pulsión de hacer. Entonces, aquel impulso que fue, no sé, hace, qué sé yo, 5 o 6 años atrás, ahora está un poquito replegado, a decir verdad. Pero de las últimas cosas que vi, a ver, déjame pensar un poquito. Dale. Sí me parecieron interesantes algunos trabajos que se han hecho, no en Argentina, pero sí en España, relacionado a las diversidades funcionales, de cómo empieza a mezclarse el activismo post-porno con la diversidad funcional y aparecen videos porno o post-porno, donde se pueden ver experiencias de cuerpos, de otro tipo de cuerpos realmente, más allá de enunciar otro tipo de cuerpos que aparezcan de verdad frente a pantalla, o sea, en la pantalla mostrando su deseo y su agencia. Eso fue una de las cosas últimas que vi que más me llamaron la atención. Bien, y cuando vos comenzaste a indagar sobre todos estos temas, lo hiciste a partir de experiencias que se habían vivido en Barcelona y en Buenos Aires, tengo entendido, ¿es así? Es así. Bien, ¿y también tiene que ver con una búsqueda desde lo personal? Sí lo fue en un principio, y tal vez, bueno, el libro que ustedes mencionaron al principio de la nota, tuvo que ver con ese momento personal de investigar al mismo tiempo de experimentar, de estar como en un doble rol de investigar al tiempo de poner el cuerpo y ver qué me pasaba a mí. Fue un momento de la investigación que yo elegí hacerlo así porque además porque me generaba súper, me resultaba súper atractivo lo que veía, y yo decía, quiero estar ahí, quiero poner el cuerpo, quiero estar en la perfo. O sea, me daba a mí también calentura todo lo que veía y quería participar. Creo que fue el modo que yo sentí más correcto para tratar de comprender un poco la experiencia. Así que sí, claro, tuvo que ver un poco bastante con poner el cuerpo en cosas que tal vez nunca había hecho, que no tenían que ver con tanto con mi sexualidad cotidiana ni con mi forma de pensar, pero que me pareció que era la oportunidad para vivirlo y para tomar registro de eso. Bien. Estamos hablando en un periodo de cuánto tiempo. El libro se publicó en el 2014. Todas estas investigaciones y demás, ¿en qué momento arrancaron? Algunos años antes, en España, como vos decías, y después en Buenos Aires, al darme cuenta de que había otras personas interesadas que estaban empezando a activar acá, y que después me di cuenta de que no era solo acá, sino también en otras provincias del país, y que no era solo en otras provincias, sino en los países vecinos, y empezar a conectar con todo ese universo de activistas, de artistas, de investigadores también, que perdidos por el continente estábamos preguntándonos qué era eso del posporno que nos llamaba tanto la atención, cada uno desde su campo y desde su experiencia. Claro. O sea, pero es un trabajo que vengo como sosteniendo hace varios años ya. ¿Sentís que aprendiste en todo este tiempo? Vos sabés, sí, de posporno, digamos. En realidad es una pregunta que te invita a decir, me imagino que hasta acá hubo un proceso de aprendizaje y todo eso, pero imagino que comenzar a transitar esto implica meterse en un tema en el que nunca se debe terminar de aprender. Sí, creo que son varias aristas del aprendizaje, uh-huh, del personal, de también de entender cuáles son los procesos y también las dinámicas de cada grupo y de cada experiencia cultural como esta, que es el postporno, que fue la que en la que me metí, pero que hay un montón de otras. Sí, aprendí muchas cosas. También aprendí que aquello que también me fascinaba del postporno, hoy lo miro con cierta distancia y está bien. Sí, claro, en estos procesos es imposible no aprender y no transformarse en el camino, no solo por la propia experiencia, sino porque son años y bueno, vamos cambiando también, uh-huh, con los años, inclusive adentro de estas propias movidas, digamos, de estas movidas culturales que parecen así como tan fuertes, tan radicales, tan disruptivas, también tienen sus propios tiempos y momentos y se van transformando desde adentro. Y no es lo mismo el porno de los primeros años, donde había toda una euforia por mostrar, por producir, por hacer, que es lo que fue cambiando hasta el día de hoy. En estas búsquedas y en todo este tiempo que ha transcurrido, ha sido haciendo como una revisión de experiencias, ¿no es cierto? Experiencias que son sexo afectivas. ¿Sentís que se modificó tu sexualidad, se modificó tu relación afectiva también con otros? ¿Te modificaste en vos? ¿Sos otra persona a partir de este camino transcurrido? Y en todo caso, ¿cuáles serían esas modificaciones o qué podés llevar a la palabra en cuanto a estas cosas que te han cambiado, digamos, esta experiencia? Sí, claro que sí. Supongo que parte del interés inicial de todo esto tenía que ver con una búsqueda mía en lo, no sé cómo decirlo, en lo sexoafectivo, en, uh-huh, la experiencia, bueno, como le querramos llamar. Sí, claro que me modificó, pero no fue lo único. Digo, sí hizo carne en mi propia experiencia, pero también hizo carne que a la par que iba metiéndome en el postporno, iba metiéndome en el feminismo de la misma mano, porque, uh-huh, no era algo que estaba en mi vida antes, y todas esas cosas, viste, que te van entrando. Uh-huh. y sí, digamos que la experiencia del postporno, pero también del feminismo, pero también de profundizar mis amistades y mis vínculos de una forma que antes no había hecho, hicieron a que se transformara, no sé, mis prácticas y mis, uh-huh, relaciones. Todo lo que puedo decir. Bien, sí, porque además, digamos, yo supongo que algunas cosas habrá sido como procesando para llevarla a la palabra. Escribí sobre, digamos, sobre las experiencias, más allá del libro. ¿Escribís habitualmente sobre experiencias, sobre cosas que vas viendo y demás? A veces sí, a veces sí. Sí, escribo de, uh-huh, de eso. Me las guardo muchas cosas. Uh-huh. Como que de un tiempo a esta parte estoy más reservada con, uh-huh, lo que publico. Uh-huh. Pero sí, escribo bastante. Bien, porque ese proceso de escritura nos ayuda, digamos, a poder como ordenar cuestiones que tienen que ver tal vez con sensaciones, con cosas más emotivas, hasta intangibles, ¿no? Y cuando uno la vuelca a la palabra, se corporizan de otra forma, ¿no? Como para entenderse a uno mismo también en ese proceso de aprendizaje o de experimentación. Sí, tal cual. Hay algo que es un tanto curioso, y esto sí tiene que ver con posporno y con algunas experiencias que hemos tenido con amigas dentro del posporno, con gente muy querida, es que todo lo que pasaba ahí en las perfos, en los videos, en los festivales, era todo tan veloz, tan rápido, tan intenso, que no nos daba el tiempo para procesar lo que nos había pasado físicamente y emocionalmente. Entonces, ahora, en un momento de trabajo que yo estoy en este momento, que tiene que ver con entrevistarlas y recordar un poco esas experiencias, nos está empezando a caer la ficha de la intensidad compartida. Y eso es muy curioso, porque esto que decís de la escritura implica un tiempo de bajar a un papel, bajar a una idea, algo que pasa por el cuerpo y que muchas veces no hay palabras para describirlo. No hay tiempo. Claro. Y sobre todo si la intención también es compartir con otros eso que te va pasando, ¿no? Hay que transmitirlo de alguna manera. Está bien que vivenciar una intervención allí en el momento donde se está viendo es la forma de compartirlo. Generar un video y que se pueda ver después también. Ahora, tratar de llevarlo a la palabra y a la escritura implica también una revisión de toda esa experiencia y ponerle el lenguaje, construir eso mismo desde el lenguaje, que es otro ejercicio, ¿no? Sí, sí, claro. Igual creo que hay algo, cuando surge esta charla de, bueno, ¿y qué es el posporno? ¿Por qué hacen las cosas que hacen? Como yo a veces pienso, no va a haber palabras que puedan explicar aquello que hicimos, porque siempre vamos a estar equivocándonos en la forma de caracterizarlo, nos vamos a quedar cortas, porque es algo muy vinculado con la propia experiencia, y que tal vez solo pueda acercarse a una comprensión de eso que se llamó posporno quien fue a un taller, fue a un festival, lo vio, lo vivió un poco en carne propia. Porque es verdad que visto desde afuera, pasan cosas que no se entiende. Que no se entienden directamente. El hecho que ocurrió, no me acuerdo ahora cuánto hace que pasó en la UBA, que hubo una intervención que se hizo en la facultad, no me acuerdo si fue de Humanas, corregime vos, donde hubo una cobertura mediática de no hace mucho tiempo de esto. Es como que ahí se masificó incluso hasta el término posporno, ¿no? Es como que salió del círculo de quienes tenían interés y empezó a escucharse y a manejarse ese tema por las personas que leyeron el diario porque, no sé, lo encontraron en internet en alguna publicación. ¿Ese fue como un cambio o es algo que me parece a mí? ¿O realmente hubo, a partir de esa puesta en escena, no sé cómo llamarlo, si estoy diciendo bien la palabra, creo que ya hace un par de años de esto, ¿no? ¿Hubo un cambio a partir de eso o no? A ver, esto pasó en 2015. 2015, julio del 2015. Sí. Julio del 2015, en la Facultad de Ciencias Sociales. Exactamente, en la UBA, sí. En la UBA. Sí, claro, hubo una gran difusión, una viralización, primero por las redes sociales y a los pocos minutos en los medios de comunicación masivos, y fue un desmadre total. Claro. fue un desmadre lo mediático, a eso me refiero, y esto, bueno, se relaciona un poco con lo que te decía antes. Se veía una imagen, se viralizó una imagen que nadie entendía qué era y que cada cual sacó sus interpretaciones y que los medios torcieron de modo de generar un escándalo, o sea, de producir una noticia como evento, no sé, como acontecimiento para analizar desde la comunicación. Es maravilloso lo que pasó. Claro. Es maravilloso. La pasamos muy mal. Ese día la pasamos muy mal porque no teníamos ni idea que eso iba a pasar. Y fue un desborde. Pero ahora que lo veo a la distancia, me parece muy interesante todo lo que pasó en los medios de comunicación, porque también permite ver cómo se leen las imágenes o las propuestas estéticas que se tratan de llevar a cabo desde la disidencia, donde se intenta mostrar algo diferente, pero cuando te lo leen en código masivo, te lo leen súper mal y sacan las interpretaciones que quieren. De todas maneras, digamos, vos decís, visto la distancia, estuvo bueno, porque hubo como un salto hacia la masificación. En la masificación después pasa cualquier cosa, pero cuando la información va decantando, quien tiene interés en acercarse, por ejemplo, a la existencia del posporno, algo que no había escuchado nunca, fue gracias a esta situación que se generó en ese momento, ¿no? Entonces, después que pasa el tiempo, decanta y comienzan a pasar cosas que también son positivas. Tal vez en el momento, digamos, como decís vos, la pasaron muy mal. Sí, sí. Yo soy de las que creen que está bueno instalar discusiones, propuestas, visualidades. O sea, instalar cualquier cosa que tenga que ver con ciertas distorsiones feministas, queers y demás, instalarlas en lo masivo, en los medios masivos de comunicación, adelante, yo siempre voy a decir que está bueno. Aunque después hay que entrar en las lógicas de los medios, que son muy distintas a las nuestras, que manejan otros códigos, pero que permiten que cualquier persona esté mirando un noticiero una noche en su casa y le llegue esta noticia. Claro. Como claro. sea que le llegue, como pero sea. Tal vez le da curiosidad, como vos decís, y se va a su computadora y googlea porno y le llega algo. Claro, y después es una búsqueda personal que hace cada quien, ¿no?, con el tema. Quien quiera acceder al posporno, ¿cómo hace? Bueno, yo primero diría internet, además de que está todo, internet es el único lugar en donde también ciertas experiencias, ciertos videos, ciertos textos, ciertas visualidades del posporno aparecen. Pero hay un tema, no hay una página posporno donde uno pueda entrar, como cuando entra a una página porno, y encontrar todo. Porque a diferencia del porno, en el posporno no hay dinero, digamos. Principalmente no hay dinero, entonces claro. Nadie puede pagar un servidor. Nadie puede tener su propia página web, digamos, colgar sus videos post-porno. Entonces, todo lo que hay está muy disperso. Existe, está, pero está muy disperso y con el riesgo permanente de que le bajen los contenidos. Claro. Así que es un trabajo un poco de hormiga buscar post-porno en internet. Pero también eso es parte de la esencia de este tipo de materiales que hacen lo que pueden para meterse y difundirse en el mundo de internet. Laura, cuando no estás investigando sobre este tipo de cosas y demás, ¿qué otras actividades haces? Bueno, ¿qué otras actividades hago? Hago teatro. Estoy bastante en mi casa porque soy como muy hogareña. Sí, principalmente esas cosas, o sea, sí, como estoy bastante conectada con lo teatral y lo escénico y después con el hogar. Bien, ¿y cómo vas viviendo estos tiempos que, digamos, que estamos viviendo ahora relacionado, por ejemplo, con la masificación que van teniendo las luchas de las mujeres, de las lesbianas, de las trans, de las travestis, la fuerza que va teniendo en la calle, la lucha por el aborto, digamos, un país que se va coloreando de verde y de violeta cada vez más, de manera más fuerte? ¿Cómo vas viviendo estos tiempos? Ay, me parece increíble. No dejo de asombrarme porque ya lo encuentro en todas partes. O sea, ya lo encuentro mucho más allá del círculo, si querés llamarlo feminista, en el que me muevo, de mis colegas y de mis amigas y todo eso, que ya sé que ahí conversamos de todo y que siempre vamos a ir para adelante con esto, pero encontrarlo ya en otros lados, no sé, alucino con las chicas más chicas, digo, como con chicas así de 20, de 17, que están por todas partes, como a pleno con estos temas. De verdad que más allá de hacer una lectura política del acontecimiento, yo te voy a decir algo muy simple, a mí me emociona, me llena de alegría. Justo para el 8M, estaba en la provincia de Santa Fe, no estaba acá en Buenos Aires, uh-huh. y fui al 8M en la ciudad de Santa Fe, que quería también ver qué pasaba ahí, y fue alucinante, porque era una cantidad de gente que yo no me imaginé que iba a ver. También cabeza de porteña, ¿no? Uh-huh. De pensar que todo pasa. Que todo pasaba ahí. Todo pasa en Buenos Aires, irse a otro lado y ver que las pibas están organizadas y que era una manifestación gigante y con chicas muy jovencitas, uh-huh. No sé, a mí me llena de alegría. Claro, eso. Es como, esto ya arrancó, ya empezó y esto no para más, ¿no? Es esa la sensación que da. No para más, tal no cual. No para más, está muy bueno. ¿Querías que te preguntara sobre alguna cosa que no te pregunté? Y dijiste que no quiero que terminar sin que digas, pucha, me hubiera gustado hablar de algo que no me dijo y no me dio pie. No lo sé. No, bueno. Creo que hablamos un poco de todo. Uh-huh. Pensaba que somos una sociedad que hace muchas cosas en público, ¿no? Por ejemplo, comemos en público. Así hay programas de televisión donde la gente come frente a la tele. Y sin embargo, el tema de recorrer nuestros cuerpos, los actos sexuales, por llamarlos de alguna manera, o sexuados, son siempre dentro de la órbita de lo privado, ¿no? El posporno un poco que rompe justamente con esa barrera. Sí, igual no creo que justo el sexo sea algo, es como una... dos caras de la moneda, ¿no? Para mí a veces sucede con cómo se muestra el sexo, porque se muestra un montón, uh-huh. un montón se muestra uh-huh. todo lo que tiene que ver con el universo de lo sexual, ya sea explícitamente o implícitamente, de forma constante en los medios de comunicación, ni hablar con todos los lugares comunes de cómo se muestra la sexualidad masculina, femenina, la relación entre los cuerpos, de lo que se puede hacer un chiste y de lo que se puede hacer humor y de lo que no, o sea, está todo el tiempo aparece el sexo en escena, uh-huh, ¿no? El uh-huh. sexo ya no es algo que es tabú, por uh-huh. el contrario, está en el centro de la escena total de los discursos que circulan y de nuestras preocupaciones también, ¿no? Uh-huh. De cómo, no sé, permanentemente se nos está incitando a tener una buena sexualidad, una sexualidad activa, digo, a hacernos cargo de nuestros propios deseos. Hay también como un imperativo de, sí. de poder llevar y sostener la propia sexualidad. Eso uh-huh. por un lado, uh-huh. aunque si luego se muestran cosas que salen de la órbita de lo normal, entre comillas, uh-huh. es censurado, es señalado. Y ahí es donde te das cuenta de cómo actúa con una doble vara la exposición de lo sexual. Yo creo que lo que el posporno aportó a eso es justamente llevar al espacio público, en una perfo, en un video, en una aparición así sorpresiva, llevar imágenes que incomodan, que perturban de algún modo, que por eso te digo, no necesariamente tienen como efecto excitar, pero sin incomodar. Y eso siempre genera discusiones. Y eso fue lo que pasó en la perfo de la facultad que hablábamos hace un rato. Uh-huh. Entonces es mostrar imágenes de la sexualidad y de la corporalidad y de cómo se relacionan los cuerpos que incomodan. Y uh-huh. eso a veces habla más de la mirada que se siente incomodada que de la propia acción en sí. ¿Alguna vez en todo este recorrido te sentiste mal y dijiste, ¿para qué me habré metido en esto? Sí, miles de veces. Mm. Sí, un montón, sí. Porque también, por otro lado, yo soy una persona muy reservada en mi vida personal e íntima, y esta exposición que tiene posporno de mostrar en el espacio público tiene su costo también, uh-huh. tiene su costo emocional, tiene su costo también social, obviamente, y un montón de veces dije, ay no, ¿para qué hice esto? Uh-huh. Pero lo hice. Uh-huh. y no, y más allá de lo de propia biografía, que podría ser lo de menos, todas las personas que le ponen el cuerpo a esto se arriesgan un montón de cosas, con el, pero igual con la convicción y con el deseo de que está bueno hacerlo, de que quieren transmitir un mensaje, de que simplemente les gusta mostrarse, de que quieren generar una incomodidad, y que eso implica también costos. Uh-huh. Y creo que también ese es el valor de ponerle el cuerpo a estas cosas, y ese es su gesto activista también, comprender uh-huh. los costos que tiene. Y por último, ¿qué es lo que te sostiene en este camino? Que decís, bueno, tiene sus costos y todo eso, pero hay algo por lo cual vos seguís transitándolo. ¿Qué es? Bueno, a ver, supongo que hay un deseo de personal, pero también que lo he compartido y lo he hablado con muchas de las personas que trabajé, hice cosas adentro del postporno, un deseo de mostrarnos, de mostrar y de comunicar algo. Ese algo muchas veces cambia, digo, tal vez en un momento era mostrar nuestra sexualidad, en otros momentos era mostrar lo que no nos gusta de la pornografía, pero sí un deseo de mostrar y de hacer visible y de comunicar a través de nuestro cuerpo. Eso creo que ha sido el motor de todos esos años de trabajo, y no puedo hablar por mis compañeras, pero sí este deseo de demostrar creo que ha sido bastante compartido, uh-huh. más allá de las motivaciones claro, de cada una, ¿no? Claro. Bueno, Laura, para mí ha sido un gusto charlar con vos. ¿Cómo te sentiste? Muy bien. ¿Bien? Bueno, fue re lindo. Te agradezco mucho. ¿Y ahora qué haces? ¿Te quedás ahí en tu casa y empezás a pensar la cena? Y en un rato. En un rato, sí, todavía sincera, no. A veces termino cenando a medianoche. Así que sí, en un rato empezaré a pensar en qué voy a cenar. Bien, bien. ¿Te gusta leer, mirar tele? ¿Qué haces cuando estás así como en paréntesis, mientras nos vamos produciendo y generando cosas? ¿Cuáles son tus escapes, digamos, para distenderte? Me gusta ver películas, sí. Uh-huh. Me gusta mucho bailar. Uh-huh. Sí, y leer también. Así que alguna de esas tres cosas haré hasta bien. Que me dé hambre. Ahí está, buenísimo. Te mandamos desde acá, desde La Pampa, un abrazo muy grande. Gracias por este acercamiento con nosotras, y que sirva de vínculo para que podamos seguir haciendo otras cosas que vayan surgiendo juntas. Muy bien. Bueno, un abrazo grande. Muchas gracias. Chau, chau.